Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el nuevo y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Ruidoso y desenfrenado, en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. El Club del Rock. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa número 19 del Club del Rock. Estamos a través de Radio Madero FM 94.1, por supuesto sintonizados para toda la región a través del www.maderofm.cl. También nos escuchan a través de los podcasts, que nos pueden descargar a través del clubdelrock.blogspot.com y a través de podcaster.cl. Voten por nosotros. Y también estamos en la compañía de todos ustedes, por supuesto, que nos acompañan cada noche de jueves en el Club del Rock de Radio Madero, que esta noche vamos a tocar harta música y harta música. Mi hermana, que bicha, así. Así es que vamos a tener bastante música esta noche, por supuesto, para todos quienes nos escuchan en toda la región. Ya, les vamos a mandar un saludo también a todos los que están en el Fotolog, también en el Messenger, www.fotolog.com/elclubdelrock, hecho por el manager. Y por supuesto a toda la gente que está en el Messenger ya. ¡Ah! Se desconectó, como dice. Comenzamos esta noche encendiendo el fuego. Onda besado. Comenzamos con The Doors. Algo clásico, algo bueno, solamente aquí. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Un verdadero clásico escuchábamos para iniciar el Club del Rock de este día, jueves, The Doors, Light My Fire. Un saludo para mi querida amiga Maritza, para mi gatita, que ay, por fin se le pasó la depre y estoy muy contento con ella. ¿Qué? Ah, ya. Y que por supuesto le mando un cariñoso saludo desde acá, desde Copiapó, un besito, que te quiero mucho y arriba el ánimo nomás, ¿ya? Ya que las cosas se pierden, pero lo importante es valorar y tener la vida. Bien, chicos, el adelanto del día de hoy. Hola, manager. El manager va a saludar. Sí. Ah, ya. La pauta del día de hoy, los titulares, lo que revisaremos esta noche será lo siguiente. Grandes espectáculos se nos vienen este fin de semana. Mañana, tributo Michael Jackson con el doble del artista oficial en Chile, solo en Kamikaze. Y también tendremos Insurrection, tributando a Judas Priest. ¡Ah! En la papa de plato. Demostración, competencias, skate, música en vivo. Prepara tus oídos, un magno evento único en la región. Imperdible, además de gratuito. Lo que es las inscripciones para la competencia Spantle Skate Shop, ¿ya? Esto es el... ¿cómo se llama? Espera, te digo... claro. La ACMA, ¿ya? Que va a realizar una competencia de skate. Y además va a invitar a bandas de 100% temas originales como Guaira, debutando en esta escena local. Attitude, Metalcore Demoledor, que ya lo hemos conocido de las tocatas ahí en la Papa Di Prato. Y Ser, Hardcore Melódico Extremo. Así que va a estar bastante bueno. La cita es el sábado 18 de agosto en el Bowl del Parque Schneider. Ya no pueden faltar, ya que esta cita se viene con todo. Y también los difuntos Correa vienen a celebrar el Día Internacional de la Juventud el próximo 17 de agosto. ¿Ya? Van a estar acá en Copiapó y también en Huasco, ¿ya? Celebrando el Día Internacional de la Juventud totalmente gratis ahí en la Alameda Manuel Antonio Mata. Recuerden que nos pueden escuchar por la 94.1 Madero FM. Además, a través de la señal online que es www.maderofm.cl. También para los coleccionistas, estamos vía podcast en el clubdelrock.blogspot.com y en podcaster.cl. Y no te olvides que nos volvemos ñoños ya que pusimos un fotolog. www.fotolog.com es el Club del Rock. También pueden postearnos ahí. Se viene el MySpace, donde van a estar todas las bandas copiapinas. Un besito para ti. Ya. Y recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. Combinado Alto del Carmen, 35 grados, 2.500 pesos. El Cuba Libre Midjana, 2.500 pesos. El Gin con Gin, el Vermouth Martini y el Vodka Naranja, 2.000 pesos. Y el Mango Sour a 3.500 pesos. Mientras que las cervezas desde 2.000 pesos y los pitchers desde 3.500. Abierto... La Budweiser 2006, ay, ojo, es lo único que tomamos aquí en el Club del Rock, si nos quieren invitar a una chela un día. Sí, de Budweiser para arriba. Abierto desde las 16 horas y también nos invita al fútbol cada fin de semana. Además, las tocatas, porque este fin de semana, prepárate porque se viene el tributo a Judas Priest a cargo de Insurrection. Hicieron un concierto de Insurrection hace un par de semanas atrás, estaba viendo el fotolog de ellos y les fue genial. Estuvo pero de pelos, ya que tributaron todas las épocas de Judas, desde el 78, 70, 77 más o menos, hasta la 2005, que fue su último disco. Así es que estuvo de pelos. Y también estamos junto a los héroes del rock and roll, los tributos de invierno que llegan a Copiapó. Este fin de semana llega Michael Jackson a Copiapó. Uno de los espectáculos más llamativos del último momento se dará lugar este viernes 3 de agosto en Kamikaze, lugar de tributos con la presentación de Michael Jackson, chileno quien incluso es reconocido por la disquera Sony como el doble oficial de nuestro país. Miguel, coincidentemente, es el nombre de este doble, de profesión profesor de educación física, quien incluso se ha operado igual que el ex rey del rock, del pop, la nariz, ¿sí? Claro, es como la nariz así como para arriba, así, bien arriba, apuntando a la frente, esa onda. Y también su espectáculo ha reconocido en el escenario más importante de Santiago, la quinta región, consiguiendo un sinnúmero de reconocimientos por su sin igual performance que logra en el escenario, acompañado además de bailarines que forman un cuadro perfecto en más puro estilo clásico como The Smooth Criminal o el inolvidable Thriller. Ya lo saben, este viernes mañana en Kamikaze Pub está todo lo que es Michael Jackson. Y bien, vamos a seguir con la música. Es lo que vienen a escuchar ustedes. Dijimos que íbamos a tocar clásico, Filetitos, seleccionados con pinzas. Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. Para esta noche fría aquí en Copiapó. Estás en el único lugar que te abriga desde adentro hacia afuera. Esto es for the kill, but it doesn't seem right. Something there I can't. 22049422095 son los números para que te comuniques con el Club del Rock esta noche, donde tendremos bastantes invitados también. Y nos vamos con Motorhead. It's a long way to the top. Un cover de AC/DC, solo aquí. Es un largo camino a la cima, nos dice Motorhead. Un tema 100% rockero. Solo aquí. Un saludo, me acaba de llegar un mensaje de texto. Dice, un saludo al club y a la linda y a la viva que están en Serena. Estoy comiendo comida china, qué rico. Un saludo para mis niñas que están allá. Pobrecito, se fueron las niñas. Qué pena más grande, pucha, qué lata. Ya, igual que la pasen bien nomás y pucha, no sé, ¿qué les puedo decir? No. Fue una triste despedida, pero lamentablemente ya no... Ya se fueron, ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Sigamos, porque el show debe continuar. Ya, les cuento que nos pueden escribir en el clubdelrock.blogspot.com, como lo hizo nuestra tatuada amiga Karen. Se hizo un tatuaje muy chacalito. ¿Qué dice lo siguiente? ¿Ah? Claro. Sí, ya está. Ándale. Es muy ruda esa chica. Karen entonces nos dice, hola, ¿y cuándo escucharemos el Club de Rock todos los días? Lo mismo me pregunto yo. Bueno, ojalá sea pronto. Quisiera pedirle algo de mi grupo favorito como Les Pantera y el temita New Level. Eso sería, saludos a todos los del programa y nos vemos en un mundo no muy lejano. Se despide esta humilde rockera Karen. ¿Ir a la tocata, Karen? Ojalá que vaya. Se necesita ya en esos oscuros rincones. Bien pues, tal como nos dice Karen. Un nuevo nivel, a new level, Pantera. Ahí estaba Don't Follow de Alice in Chains, delicado para Tamara. Recuerden visitar el Fotolog del Club del Rock, www.fotolog.com, el Club del Rock, ¿ya? Ahí también podrán encontrar todos nuestros amigos. Saludamos a los amigos del Fotolog: Pinso Witch, Macutón, Engranaje Rock, Arai Rock, Wine Experience y Maniático. Maniático. Ah, ya. Ya. Oye, tenemos también las fotos, ya. Venom, tenemos el público, la papa, el papelito quemado y el afiche. Ya, súbete, fofo. Súbete fotito. ¿Tú también, po? Si tú sabes que tomáis la foto. Ya, y peleando aquí al aire. No quiero. Ya, y también recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. Y no te puedes perder tampoco para este fin de semana el Copiapó Metal Fest Volumen 4 desde Santiago, más de 2 horas con el gran tributo a Judas Priest, a cargo por supuesto de los Insurrection. También las bandas invitadas locales, los Hell Garden y los Mystic Opus, este sábado 4 de agosto a partir de las 23 horas solo en la Papa Di Prato. Valor de la entrada, 1500 pesos las primeras 50 personas y 2000 pesos el día del evento. Supongo que porque puso eso hay una preventa. No ha venido en eso todavía como para que nos aclare la situación. Ya. Y también estamos junto a Kamikaze Pub, quienes a los héroes del rock and roll, digo, de los tributos de invierno que llegan a Copiapó, ya que el show tributo de este fin de semana es Michael Jackson, con una performance impecable e idéntica a Michael Jackson. Incluso aquí el manager anda con su guante blanco y sus lentes negros grandotes, y andaba caminando para atrás recién. Así que ahí tenemos el tributo este fin de semana, ¿ya? Bien, le vamos a dar a conocer algunas noticias que, por supuesto, han llegado a nuestra parrilla, y algunas exclusividades también. Ya que te cuento que Arch Enemy cuelgan una nueva canción, Blood on Your Hands, de su nuevo disco. El grupo ha decidido colgar una canción como adelanto de su nueva obra, Rise of the Tyrant, que saldrá a la venta el 25 de septiembre. La canción elegida ha sido Blood on Your Hands, quien será el corte de que abra el disco. Pueden escuchar la canción visitando myspace.com/archenemy. También Mike Namot escribe: me consta que entre los fans hay muchas ganas de escuchar este nuevo trabajo, de modo que hemos pensado que sería una buena idea dar a los fans un adelanto. Blood on Your Hands es la canción que abre Rise of the Tyrant, que nos sirve para empezar el disco con una canción demoledora, una canción sin tregua en la que todo el grupo da el 110%. Ha sido muy satisfecho grabarla, ahora no podemos esperar para tocarla en directo. En mi opinión, captura todos los rasgos característicos de Arch Enemy en 4 minutos y medio de auténtico infierno musical. Que lo disfruten. Bueno, y estar ansioso, que levante la mano, que está ansioso a escuchar los temas de Arch. Pues chicos, les tengo la primicia. Lo nuevo de Arch Enemy, Blood in Your Hands. Y vamos a estar presentando el disco completito, ¿eh? Esto es exclusivo de... Ahí pasaba lo nuevo de Arch Enemy. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Opinión del manager, que es un especialista en el tema. Ah, no, pero que imagínate, bajé la maqueta. No, pero la otra semana va a estar normalizado, no te preocupes. Que bajamos el disco completito. O sea, lo compramos. No el pirateo. Bien, tenemos más posts en el clubdelrock.blogspot.com. Tenemos a nuestro querido amigo del Cesario. Bueno, cabros, ¿cómo están los más japoneses del mundo? ¿Cuándo te vas a engrupir más, Juaco? Ojalá hayas aprendido. Acá saludos de parte de su buen amigo Cesario para todo el club de zánganos del Club del Rock. Y no chiste. Deseo pedir Victory de Megadeth, o si no, Zero Tolerance del Grand Dead. De los Dead. Otro post dice, bueno, el programa, increíble que pusieran el tema de Alice in Chains. Se pasaron, gracias por tocar temas que no se escuchan nunca en las radios. Excelente, excelente su programa. Podría ser más días a la semana. Pongan algo de Dogma, gran banda chilena ya extinta. Chau, potata, no alcancé a rankear su programa y tampoco alcanzaste a poner tu nombre. Un saludo para Anónimo hoy. ¿Qué más? Ah, la Karen ya lo leímos. Pilsoca, grande. Pilsoca dice, hello, ¿cómo están? Hoy sí que posté temprano para que busquen tranquilo mi tema. No estén tan viejo, no es tan viejo ni tan extraño. Es el Conti, sí, del grupo Ochoa Hajais. Eso dijo, ¿no? Espero que le guste tanto a mí. Tienen que leerlo esto porque sé que es muy chistoso. ¿Ya? Métanse al clubdelrock.blogspot.com y van a poder leer el post de Pilsoca, que está muy bueno. Ya, loco, para que no queden chinos ni camboyanos buscando este tema, puede ser de Pilsowich en vivo en el Galpón Víctor Jara, System of Broken Glass. Saludos, que vivan las MRK. Voy a decir MRK nomás, ya, por si acaso. Ya. ¿Qué más? MRK. Ya. No sé, entiendo el lenguaje de nuestros socios del club, así que métanse ahí, lean y posteen más el clubdelrock.blogspot.com. Seguimos. Ya. Se viene este fin de semana entonces lo que es el gran tributo a Judas Priest. ¿Cómo no íbamos a tener Judas Priest? Mini especial, tres temas de Judas Priest. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Vamos rompiendo sillas, cabezas y cráneos. Esto es Painkiller. Recuerden que pueden pedir su canción en el club del rock.blogspot.com o llamarnos al 22049-422-0495. We'll be right back. Y nos vamos ahora a romper la ley. Son las 11 de la noche y antes de la pausa vamos a escuchar Breaking the Law, el clásico de Judas Priest, que podrás escuchar este sábado en la Papa di Prato, solo a partir de las 23 horas. Breaking the law. Y seguimos con el especial de los Judas Priest. Screaming for Vengeance. Solo aquí. ¡Gritando por venganza! ¡Eso era Judas Priest! ¡Y se me enredó el cable! Oye, le estoy mandando un saludo a todos mis amigos que están a través del Messenger, a Luchito Morales y a todos los potrerillanos que nos escuchan a través de www.maderafm.cl. ¿Ya? Y recuerden que pueden llamar al 22049-422495 para pedir sus temitas. Así como lo hizo Ricardo, que pidió el nuevo single de Ozzy Osbourne, que ya viene. Pero primero, antes que todo, la merecida y correspondiente pausa comercial. ¡Vamos y volvemos! El Club del Rock. Ahí teníamos la pausa. 23 horas 10 minutos. Y antes de ir con los chilenos, vamos a tener que, obviamente, complacer a nuestros amigos que están en el clubdelrock.blogspot.com. Tal como le llamamos recién, nos escribió nuestro amigo japonés Cesario. Bueno, cabros, ¿cómo están los japoneses del mundo? ¿Cuándo te vas a incluir más juegos? Ojalá te hayas aprendido. Saludos de parte de su buen amigo Cesario. Y nos vamos con Megadeth. Victory. Solo aquí. We'll be right back. Para nuestro amigo Cesario iba dedicado a este tema, Megadeth con Victory. Les cuento que Ozzy Osbourne fue hospitalizado la semana pasada para ser tratado de un pequeño coágulo de sangre. El Methman se sintió mal tras un concierto en Denver el pasado sábado, incluido dentro del Ozzy Fest. Aunque no hay confirmación de ningún tipo que hable de problemas de salud, sí se ha informado que Ozzy recibió asistencia médica y que está recuperado. Parece ser que tuvo un dolor en una pierna que requirió una pequeña intervención quirúrgica para extraerle un coágulo de sangre. Según comenta su propia agencia de management, se espera que Ozzy pueda actuar normalmente en el Ozzy Fest. Y para Ricardo, que nos iba escuchando en la micro, I don't wanna stop. Solo aquí. Ahí teníamos a Ozzy Osbourne, I Don't Wanna Stop, el nuevo single de su álbum Black Rain. Vamos a seguir con los pedidos, esta vez del Fotolog, ya que los Pichis 666 dijo lo siguiente: buena, buena, saludos, wow, encontré el log. Me metí en el Blogspot, pero como soy medio mocho para el computín, no caché de qué lado se piden los temas. Ya que apoyan a todas las bandas locales, acá va un link donde pueden bajar el demo de Attitude y a ver si lo pueden difundir. Y también les dejo algunos logs de información de tocatas y más. La verdad es que desconozco los conductos regulares que hay que seguir para ver si se puede hacer algo para que un representante del ACMA los visite y nos apoyen en estos eventos que se vienen, las sorpresas, porque hay muchas. Y ya, viejos, ojalá puedan tocar el demo de Attitude y los estaremos escuchando en the night. Sigan apoyando el buen rock local y salud. Guau, me dio sed, a mí también. Johnny K, Sebastián de Actitud. Nos deja el link fotolog.com, Actitud 666 y fotolog.com, Acma Copia Po. De este les comentaba yo al principio de que se va a realizar lo que es el Acma, ya es un fondar que ganaron por supuesto este año, que es Cultura y Difusión, una competencia de skate y música. Se va a realizar el 18 de junio aquí en nuestra ciudad de Copiapó. 18 de agosto aquí en Copiapó, ¿ya? Y por supuesto pueden encontrar más información ahí en el fotolog.com, Acma Copiapó, ¿ya? Bueno, estarán invitados, tal como decían, Guaira, Actitud y Ser, con todo el rock y ahí las patinetas para todos los chicos que difunden esto. Va a estar bastante bueno, un evento magno único en la región, ¿ya? Más encima gratuito. Para la competencia, las inscripciones pueden hacerlo en Atacama 411, en la tienda Skate Shop, Spanto Skate Shop, en el fono 216443. Para los que no se ubican, en la que está en el estacionamiento, en la misma calle donde está la papa, ya al lado del cine, entre el cine y ahí. Así que ya lo saben, los que quieran participar de lo que es el ACMA Cultura y Difusión, pueden acercarse ahí y por supuesto competencia de skate y música en vivo en el bowling de ahí del Parque Schneider. Y por supuesto que bajamos el single de Actitud. Lo que sí me gustaría que algún representante del grupo nos llamara para que nos diera a conocer cómo se llama este single y quiénes son ustedes. Si es posible que nos llamen ahora, estaría de pelos, ¿ya? Y de todas maneras vamos a escuchar Actitud, el single que tienen ahí en su MySpace. Y que por supuesto lo vamos a escuchar solamente aquí, comenzando el bloque chileno. Ahí pasaba los chicos Copiapinos de Attitude. Muy bueno el demo, ¿eh? De todas maneras. Como decía, ¿quién? Carlos Costa. Un demo no es demo si no se escucha mal. De verdad que estos chicos tienen bastante futuro. Bien, seguimos con los pedidos del clubdelrock.blogspot.com. Vamos con lo que nos pidió Pilsoca, el tema en japonés. Oye, tienen que leerlo, está muy bueno. Es demasiado chistoso. Así que vamos a ir con Broken Glass. Esto es exclusivo también del Club del Rock. Y ahí pasaban los Pills of Witch, Broken Glass. Los tuvimos acá, recuerden, hace algún tiempo acá en el Club del Rock. Y bueno, lo que nosotros pedíamos se cumplió, ya que tenemos a uno de los integrantes de lo que es el grupo Attitude, que se presentan en el ACMA, luego acá en el Parque Schneider. Pluto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Oye, gracias por el apoyo a estos tipos de eventos, man. Sí, ¿cómo se llama el single, primero que nada? Bueno, mira, lo que pasa, nosotros tiempo atrás grabamos un demo, son 3 o 4 temas, está el tema Actitud, está Born to Die, y tienen un par de grabaciones nuevas también. ¿Ya? Y ahora estamos, entre comillas, como disfrutando de este como boom de proyectos culturales, el cual nosotros adjudicamos el evento que vamos a hacer el 18 de agosto acá en el Parque Schneider, en conjunto con los cabros del skate, y hay una competencia de skate, demostración y presentación del grupo en vivo, que donde somos partícipes de la agrupación cultural musical de la Gama ACMA. Ya, bueno, este es un proyecto fundal que ganaron durante este año, ¿cierto? Claro que sí. Y también quisiera comunicar oficialmente que adjudicamos también un proyecto como agrupación para dar un disco compilado en los fondos concursables del gobierno regional de Atacama. ¿Ya? Ah, qué bien. Sí, así que está potente la cosa. Sí, no, la idea es que vayan de poco potenciándose como banda y, bueno, como agrupación cultural también es la idea. Claro, la idea básica de lo que es la agrupación es que somos 7 grupos musicales los cuales hacemos temas propios. ¿Sí? Está la gente de Indecisión, está la gente de 21 Gramos, están Electrochoc, está Frankenstein, ¿sí? Guaira, nosotros, y hace poco se nos integró la gente de Mystic Opus. Mystic Opus, ya. Yeah. Claro. Ah, qué bien. Bueno, entonces, esta agrupación, bueno, aparte del evento que van a tener el 18 de agosto, obviamente van a realizar mucho más eventos durante el año, es lo que espera la gente. No, de hecho, mira, partimos ahora el 18 de agosto, acá uh-huh. en Copiapó, el 13 de octubre vamos a estar con el mismo cuento, con otras bandas en Chañaral, en el Polideportivo, ¿ya? Y el 15 de diciembre estaríamos en Caldera. En Caldera, ya, no. Ya para el verano, ya, cerca claro. del verano, ya. De hecho, nosotros también vamos a hacer una presentación Unplugged, así una cuestión súper cuática, donde los temas de nosotros, versión playera con su melón con vino al lado. Y su guitarrita. ¡Ego! Ya. acá en la sala de cámara. ¿Ya? Tentativamente el 17 de noviembre. Ya, ah, qué bien. Una plaga. Oh, qué bien, ¿eh? Bueno, ahí podrían aprovechar la oportunidad para grabar todo ese material y ya tener algo propio de ustedes para poder mostrarlo en algunas partes del país, es la idea. De hecho, lo que se viene ahora, como te contaba, es la grabación de este disco compilado, que son 14 temas, 2 temas por grupo, ¿ya? En lo que es los fondos concursables del gobierno regional. Y tenemos que coordinar la fecha del lanzamiento de este disco. Uh-huh. Este disco compilado nosotros va a hacer 1000 copias, de los cuales vamos a entregar una cantidad a los grupos, y los demás los vamos a entregar gratuitamente cuando hagamos el lanzamiento del disco, que tentativamente también va a ser dentro de una fecha más pronta acá en la sala de cámara. Ya, me parece. Bueno, las felicidades obviamente para ustedes, para que puedan seguir haciendo los proyectos y bueno... Para que la gente sepa tampoco que postular a los Fondar no es algo tan difícil ni imposible. No, no es difícil, para nada. Si, igual nosotros hicimos un curso, ¿cachai? Pero nada, si, es cosa de tener la idea súper clara y que todo tenga una coherencia extraordinaria y formar redes de trabajo. Y eso te sube harto el porcentaje o la evaluación de tus proyectos. Pero en general, bien, o sea, yo creo que lo que es las bandas de acá de Copiapó, lo que nosotros buscamos es potenciarlas, ¿cachai? Difundirlas y ya que esta cuestión reviente, o sea, que ya se reconozca a Copiapó como, oye, Copiapó, y las masas bandas, ¿cachai? Sí. Los mismos cabros de Mystic Opus, mis grandes amigos de Serpent Noctis, sí. Mi partner Trunctor, que vocalista, el máximo, claro. Súper bien, así que apoyar. Esa es la idea. Bueno, pronto quiero dejarte invitado para ti y tu banda. Para que la próxima vez, espera, déjame la fecha. Estamos a 2, 9, el 16. Ya, el 16. Vengan a la radio, al programa, el jueves 16. Ya, para que nos cuenten sobre cómo va a ser ACMA, para ver cuánta gente hay inscrita. Y que nos cuenten todos los detalles para que nos inviten a esa oportunidad. Ya, pues no hay un problema. Quedamos comprometidos entonces. Dale. El 16 de agosto entonces te esperamos acá en el Club del Rock. Listo, pues. Muchas gracias, Pluto. Que te vaya muy bien y sigan tirando para arriba. Ok, chao, gracias. Listo, gracias. Ahí teníamos a Pluto, el baterista de los Attitude, que por fin nos dio a conocer bastante bien lo que es el ACMA, la Asociación Cultural Musical de Atacama, que van a realizar bastante eventos y van a grabar discos compiladores con las bandas de aquí. Sí. No, si mientras más se promocionen todas las bandas de lo que sea rock aquí, sí, por supuesto tienen todas las puertas abiertas. Bien, vamos a comenzar con algo ya más brutal. Vamos a contarles que nuestro manager preparó un tracklist bastante bueno de black metal, tanto en español como en diferentes y diversos idiomas. Esto, como me decía él, es de lo antiguo, de lo añejo, de lo clásico, de la vieja escuela, así que espero que lo disfruten. Vamos a comenzar con los chilenos de Wangelen, de 300 años de guerra, que es una canción bastante buena que ya la hemos tocado acá en el Club del Rock y que por supuesto la pueden escuchar ahora. Vamos con este especial, preparado especialmente, valga la redundancia, acá. Oh, yeah. Ahí teníamos a Juan Gelen, 300 años de guerra. Comenzando lo que es este mini especial, que por supuesto está preparado por nuestro gran amigo Kravator. Bueno, ya. Vamos a continuar con esto que dio inicio al black metal. La banda Venom, que por supuesto es el nombre de la banda de heavy metal británica formada por Kronos, ¿sí? Mantas y Abaddon. La banda se formó en 1979 y que por supuesto le dio el vamos a lo que es el black metal. Vamos a escuchar black metal con este mini especial oscuro, para que después le den ganas de hacer maldades. El club del rock.blogspot.com, para que pidas tus brutales canciones. Black Metal con Venom. Es lo que escuchábamos. Y ahora nos vamos con Bathory, un grupo sueco de Black Metal, uno de los pioneros de este género. Este especial de Black Metal preparado por Kravator, solamente aquí. Bye. ¿Qué tal la primera dosis? Está mojando aquí el manager. Este especial de Black Metal que preparó nuestro amigo Kravator. Y que por supuesto también pueden preparar ustedes un mini especial, pidan sus tres canciones de algún grupo, de algún estilo, alguna banda, solista, cantante. Y por supuesto le vamos a dar en el gusto. Recuerden que pronto ya se vienen los que son los días domingos, los conciertos en vivo que hemos grabado acá en nuestra ciudad de Coyapó, y por supuesto algunos conciertos internacionales de renombre y de calidad. Y esto solo gracias a La Papa Di Plato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que La Papa Di Plato tiene para ti. Combinado Alto del Carmen, 35 grados, 2.500 pesos. El Cuba Libre Mitchell a solo 2.500 pesos. El Gin con Gin, el Vermouth Martini y el Vodka Naranja a 2.000 pesos. El Mango Sour a 3.500 pesos y las cervezas a 2.000 pesos. Ya lo saben. Y que por supuesto pueden ir este fin de semana a ver el tributo a Judas Priest a cargo de Insurrection. Y también estamos juntos a los héroes del rock and roll, los tributos de invierno que llegan a Copiapó. Con este fin de semana se viene lo que es Michael Jackson. Un show imperdible con una performance que no va a dejar indiferente a nadie. Ya lo saben, este fin de semana, mañana viernes, en Kamikaze Pub, Rómulo J. Peña 215. Más info, www.kamikaze.cl. Ya lo saben, en Kamikaze, más que un lugar, un estilo de vida. Seguimos. Seguimos con esta oscuridad que nos ha traído nuestro amigo Kravator. Vamos a ir con Mayhem. Mayhem es una banda que se formó en 1983 por Mayhem, Euronymous y Necrobutcher, con la intención de ser música ultra violenta y caótica, y que por supuesto la vamos a escuchar aquí en el Club del Rock. The Mysteries Doom Satanás. Nos vamos poniendo más pesaditos. ¿Qué es un niño? ¿No escuchan esto? Ahí escuchábamos, por supuesto, este mini especial de Black Metal que nos preparó nuestro amigo Kravator cuando faltan 6 minutos para las 12 de la noche. Saludos para Tamara, que nos está escuchando atentamente. Y, por supuesto, vamos a escuchar ahora a continuación a Immortal. Immortal es una banda de Black Metal fundada por Bergen, en Noruega, en Bergen, en el año 1989 por Olev Ekheim y Harald Nevdal. Sus letras han estado mayoritariamente influenciadas por la majestuosidad del invierno. Canciones tristes para este invierno triste, donde muchos están o estamos solos. Vamos con Immortal. Esta brutalidad de tema que se llama Greenland for Spirit Kingdoms. Solamente aquí. Ahí escuchábamos a Immortal, que por supuesto también lo tenemos aquí en el Club del Rock. Immortal. Bien dicho. Seguimos con este especial, cuando faltan 3 minutos para la medianoche. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, donde este fin de semana se presenta el tributo a Judas Priest. Y también estamos junto a los tributos de invierno de Kamikaze, donde este fin de semana se presenta el espectacular show de Michael Jackson. Mañana viernes en Kamikaze, y el sábado está Insurrection ahí en la Papa Di Prato. Seguimos con este mini especial. Dark Throne en la actualidad es un dúo de música que toca black metal. Fenris y Nocturno Culto son sus actuales miembros. Son ampliamente conocidos por ser los precursores del black metal noruego a finales de las décadas de los 80 y a principios de las décadas de los 90. Parte de sus orígenes se formó en Kulbot, Noruega, y que por supuesto los tenemos aquí en el Club del Rock con Whiskey Funeral. Bien añejos los temas preparados por Kravator, solo aquí. Slay. It is lie. And lie. Dark Throne, Whiskey Funeral. Con este mini especial de Black Metal, con un saludo. Ay. Con un saludo especial para Gatita. Gatita Dark, que está allá en Coquimbo, en La Serena. Y que por supuesto, muchas gracias por las felicitaciones. Dice que el programa está de lujo. Sí, yo te dije, hoy día iba a estar, pero. Cortado así el cincel con pincita elegido. Cuídese mucho también. Un besito para usted y saludo a sus preciosas y encantadoras niñas. No, pues no me escriba. ¿Qué? Ya, bye. Cuídense. Ya, seguimos entonces. Mini especial, 12 de la noche con 3 minutos. Emperor, banda de black metal noruego fundada en 1991, disuelta en el 2001 y reformada en el 2005. Actualmente está formada por Samoth, Tazan y Trim. Si bien Emperor no puede ser considerado dentro del black sinfónico o melódico, es uno de los impulsadores de dichos subgéneros. Sus letras hablan sobre satanismo en el principio, posteriormente sobre las ideas de vikingas y paganas, centrándose en la oscuridad, la fuerza del ser humano y temas del ocultismo, leyendas, folclore noruego y algunos temas más. El grupo estuvo relacionado con la escena underground del black metal noruego a principios de los 90 y el llamado Inner Circle. Yes. Vamos con Emperor. Esto es Curse You Are Men. Para dormir tranquilamente esta noche, solo aquí. Gracias. Estamos en esta oscuridad, esta oscura noche. Apágame la luz. Porfa. Porque vamos a presentar a continuación a Burzum. Es la banda noruega de un solo integrante. De black metal con estilo crudo y desgarrado. Es considerado como uno de los fundadores del black metal. Ha editado ya 6 discos, él solito. El nombre Burzum significa oscuridad en el idioma de Mordor, de la lengua negra, inventado por Tolkien, figura en inscripción en el anillo único del libro El Señor de los Anillos. Ahora vamos a escuchar War. Burzum. Para que duerman y descansen en paz esta noche. ¡Wow! El Club del Rock. Escuchábamos a Burzum, War, en esta noche que ya estamos terminando el programa El Club del Rock. Les agradezco su permanencia en la sintonía a través de la 94.1 y también a través de www.maderofm.cl. Este mini especial y por supuesto todo el programa va a estar luego en la red para que lo puedan escuchar y disfrutar todos los días. Recuerden que para postear, un mini tutorial va a ser el Kravator después, para postear ustedes hacen clic en el título del post que hay en la semana, ya, y abajo al final está cómo poder ingresar lo que son los posts, así de simple, ya. O también donde dice haz aquí tu comentario, ahí también pueden dejar sus comentarios en el clubderock.blogspot.com. bueno, y el fotolog ya es más conocido, ahí ustedes tienen que tener su fotolog para poder entrar y ser nuestros fotologers. Ya seguimos con este mini especial en los últimos dos temas que nos quedan. Y nos vamos con Gorgoroth, que también tiene que ver con el Señor de los Anillos. Gorgoroth es el nombre de una de las montañas de la donde estaba el Señor Oscuro. Pero Gorgoroth es una banda noruega de black metal puro. Forma parte de la escena del True Norwegian Black Metal, creada por grupos como Mayhem o Darkthrone. Grupos que hoy en día rechazan esta escena. Son una de las pocas bandas del género que no se ha ablandado después de tanto tiempo tocando. Son conocidos por sus canciones, son convicciones satánicas y sus problemas con la ley. Gorgoroth. Funeral Procession. Solamente aquí. Escuchábamos a Gorgoroth, Funeral Procession, en el penúltimo tema del Club del Rock de esta noche. 12 horas 16 minutos, nos alargamos más de la cuenta. Yo dije una media hora de especial nomás. Bien, y ya lo saben que pueden pedir sus mini especiales también en el Fotolog y en el blog. Si no es largo, no es black metal. Tiene razón, toda la razón el manager. Así es que espero que hayan disfrutado de este mini especial preparado por nuestro amigo Kragator, con bandas de renombre internacional, que como Gorgoroth, Bursun, Emperor, Darkthrone, Immortal, Mayhem, Bathory y Venom, por supuesto, que han estado presentes en este ya especial. ¿Qué mini especial? Si mini especial son tres canciones. Ya, caleta. Bien, nos despedimos entonces de los nuestros queridos auspiciadores. Recuerden la Papa Di Prato, que los espera cada fin de semana. Y por supuesto de lunes a sábado con el mejor ambiente. Y por supuesto el clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. Y que por supuesto te trae este día sábado el tributo a Judas Priest a cargo de Insurrection. También estamos juntos a los héroes del rock and roll, los tributos de invierno que llegan a Copiapó. Que este viernes, en el día de mañana, llega Michael Jackson con un tributo de pelos, con una performance increíble, con uno de los mejores exponentes imitadores de Michael Jackson a la antigua, ojo, no como está ahora. Uno de los mejores imitadores de Michael Jackson, que por supuesto, y si quieren conocerlo, mañana vamos a estar con él acá a las 12 del día en Buenos Días con Madero, ¿ya? A las 12 del día mañana vamos a estar con Michael, que se llama Miguel Concha, el Michael Jackson chileno. Bien, nos despedimos de todos nuestros amigos que nos postearon en el blog, que es Karen, ya, Angan Wagen, Pilsoca, ya, a nuestro amigo Cesario, también a nuestros queridos amigos de los, ya, ¿quién es este? El anónimo, que pidió Dogma. La otra semana se viene Dogma, muchachos, ya, traten de postear tempranito para tener los temas listos. Pero la otra semana ya vamos a habilitar lo que es el internet en el servidor principal, ¿ya? Ya lo saben, entonces nos estaremos encontrando el próximo jueves a las 22 horas en un nuevo capítulo, en el capítulo número 20 del Club del Rock, ¿ya? Se viene con festejo, se viene grande con mini especiales que por supuesto van a programar ustedes a través del clubdelrock.blogspot.com. Y nos despedimos con Dimmu Borgir, que es una banda noruega de symphony black metal. Dimmu Borgir significa fortaleza oscura en noruego, y también un conjunto de cuevas formadas por lava en Islandia, que según los nativos y las leyendas urbanas es la entrada al infierno. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos despedimos entonces con Dimmu Borgir, Sorgir Kammer. Que tengan muy buenas noches. Esto fue